12 y 5 minutos, muy buenas tardes y bienvenidos a la sintonía de Radio Brique en la programación especial que les estamos ofreciendo desde esta casa cada día con motivo de la feria y fiesta de nuestra localidad. Mañana de viernes de feria y antesala de lo que va a ser prácticamente el fin de semana. Nos situamos justo en el ecuador de la feria de Ubrique, podemos decir. Todavía nos quedan dos días para disfrutar, para divertirnos y para, bueno, pues por ejemplo, entre otras cosas, escuchar los sones de ese pasacalle que es la agrupación musical ubriqueña está ofreciendo justo en estos instantes, acompañado de gigantes y cabezudos en un recorrido, bueno, pues que ha llegado hasta esta misma casa, la zona de la Plaza del Jardín, la calle Jesús Nazareno. Hemos podido escuchar poco a poco durante, prácticamente lo estamos escuchando ahora mismo, ¿no? Desde hace unos minutos, los sones de esa agrupación musical ubriqueña con el pasacalle de gigantes y cabezudos que, recuerde, este año se adelanta. Anteriormente, en ediciones pasadas de la feria, se desarrollaba una hora y media más tarde, sobre las 12:30, y en esta ocasión el pasacalle se adelanta a las 11 de la mañana, así que, aquellos que no se hayan enterado todavía y que nos estén escuchando a nosotros, sepan que poco le queda ya a lo que va a ser el pasacalle de gigantes y cabezudo, una horita más quizás para poder disfrutar de lo que es ese primer comienzo cada mañana de la feria en nuestra localidad. Mañana de feria de este viernes 16 de septiembre con, gran parte del programa ya cubierto en torno a los acontecimientos que se han ido desarrollando durante esta feria en nuestro municipio. Hemos podido disfrutar de ese Día de la Mujer, por ejemplo, en la feria de Ubrique. Hemos podido además también tener pues el concurso de encalanamiento y atalaje que ha llevado a cabo la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, ofreciendo un especial protagonismo para este grupo, la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca, pero sin duda el protagonismo en la jornada de hoy va a ser el espectáculo taurino que va a coger la Plaza de Toros de nuestra localidad a partir de las 6 de la tarde. Corrida de toros en la que se lidiarán reses de la ganadería de Jaralta por los toreros Juan José Padilla, David Fandil Alfandi y David Galván. Son, entre los actos programados de cara a lo que es la celebración de la feria en nuestro municipio, el espectáculo taurino programado para la jornada precisamente de hoy viernes. Recuerden que pueden obtener el mismo día de la celebración las entradas para el festejo taurino. Si aún no la tienen y a última hora deciden acudir a los toros, pues en la jornada de hoy pueden conseguir esas entradas precisamente en la Plaza de Toro de nuestra localidad desde las 10 de la mañana, con precios que oscilan dependiendo, por ejemplo, del público al que vaya destinado. Las localidades de Sol, el tendido general, 27 euros, jubilados y jóvenes de hasta 25 años, 19 euros y los niños de 4 a 14 años pagarán 5 euros. Las barreras pagarían en este caso 42 euros. La sombra, tendido general, 37 euros. Los jubilados y jóvenes, hasta 25, 26 euros. Niños de 4 a 14 años, 10 euros. Y la barrera en sombra valen 62 euros. Ténganlo en cuenta por si quieren disfrutar de ese espectáculo taurino con Padilla, con el Fandi, con David Galván, esta tarde a partir de las 6 en la Plaza de Toro de Ubrique. Lo que va a ocupar además también la atención en esta programación especial que con motivo de la feria cada mañana les estamos ofreciendo aquí en Radio Brique, formándoles de todos los acontecimientos que se van a desarrollar en nuestra feria, de todos los aspectos importantes también a conocer en torno, bueno, pues a citas relacionadas con la feria y también pues relacionadas con otra serie de eventos. Por ejemplo, coincide que durante la feria de Ubrique vamos a tener también otro evento deportivo para los amantes del motor, el Rally Sierra de Cádiz, que ya saben que se va a celebrar en nuestro entorno en la jornada de hoy y mañana. Viernes y sábado tendrá lugar la vigésima edición del Rally Sierra de Cádiz que organiza Escudería Sur y que vuelve a esa competición deportiva a contar con la participación de distintas localidades, entre ellas la nuestra. Una prueba que es puntuable para el Campeonato Andaluz de Rallys. Así que ténganlo en cuenta, el Rally Sierra de Cádiz también se desarrolla este fin de semana y en el entorno cercano a nuestro municipio. De este asunto también brevemente vamos a informarles para que conozcan toda esa actualidad en torno a nuestra localidad también en feria. Y en cuanto al programa detallado previsto para la jornada de hoy, recoger, bueno, pues lo que ya sabemos, a las 11 se iniciaba ese pasacalle de la agrupación musical ubriqueña de Gigantes y Cabezudo. Mañana sábado también vamos a tener pasacalles a las 11 por parte de la agrupación musical ubriqueña. Y como bien saben, el recorrido cambia, no es siempre el mismo, con el objeto de que sean todos, la gran mayoría de las zonas de nuestro municipio, los que pues disfruten de ese pasacalles en feria. Mañana sábado pues llegará, por ejemplo, a la zona de la Plaza Colón, Moreno de Mora, Callejones, la Avenida España también, la Plaza Nuestra Señora de la Estrella, Unidad de Diputación, Mirasierra y la Caseta Municipal. En el día de hoy, el recorrido que están realizando el pasacalle pues pasa, como hemos dicho antes, por desde Ermita San Pedro hasta San Sebastián, el Jardín, que es un nazareno, coge por la zona del Algarrobal, Avenida de Cortes, Avenida Diputación y la llegada a la Caseta Municipal. De ahí que pues hace tan solo unos instantes nosotros lo hayamos estado escuchando, ¿no? Porque pasaban por esta zona, la zona del Jardín y la calle Jesús Nazareno. Bueno, pues es el recorrido que están realizando, como decíamos, el pasacalle de Gigantes y Cabezudo. Después, a partir de las 12:30, el programa de fiesta recoge la degustación gratuita de esa comida típica de la sierra en la Caseta Municipal. La degustación de una comida típica en el Bar Caribe, a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca, llega a partir de las 3. La Caseta Municipal contará con varias actuaciones. A las 3, por ejemplo, el dúo Maravilla. A las 7, la actuación de Silvia del Río. A las 10, la Orquesta Natura, Natural Orquesta. A las 12:30, la actuación de Laura Gallego. Y a las 2, la actuación nuevamente de la Orquesta Natural Orquesta. Es lo que hay previsto en la Caseta Municipal, con actuaciones prácticamente desde las 3 de la tarde hasta ya bien avanzada la madrugada. Y como decíamos, el punto de atención en el día de hoy, en los toros, en la Plaza de Toros de Ubrique, donde esta misma mañana ha tenido lugar el sorteo. Entró a las 11:30, se procedía a realizar el sorteo de las reses y bueno, pues todo preparado sin duda para que a las 6 tenga lugar esa corrida de toros con los diestros Juan José Padilla, David Fandila, El Fandi y David Galván. Nosotros de este asunto le vamos a hablar enseguida, como decíamos, con uno de los diestros que van a participar en ese festejo taurino. Y por lo demás, pues antes de comenzar con nuestros invitados, recoger también otros datos de interés que pueden serles pues de interés precisamente a los oyentes de Radio Ubrique. El tiempo, que sin duda estarán controlando nuestros propios oyentes, pero sepan que las temperaturas hoy van a subir un poco en la jornada de este viernes. Vamos a dejar atrás eso 23, 24 grados, temperaturas tan suaves que hemos tenido durante estos dos últimos días especialmente, sobre todo con respecto además a las mínimas, temperaturas bastante frías por la parte de la noche madrugada, algo que es importante, ¿no?, para muchos si van a salir. Y bueno, pues por lo demás, para hoy se esperan 27 de máxima y 17 de mínima, los cielos totalmente despejados. Mañana sábado, último día de feria, pues prácticamente igual, un poco más altas las temperaturas máximas, con 29 grados como bueno, pues cota más alta que se alcanzará en nuestra localidad. Y sobre datos también de interés, como la farmacia de guardia, pues sepan que para hoy viernes, la situada en Avenida Parlamentarios, número 2A, es la que va a permanecer de guardia durante toda la jornada, las próximas 24 horas. El sábado tendrán que dirigirse hasta los callejones, número 14, y si necesitan algún medicamento en la jornada del domingo, después ya de toda esa resaca de la feria y fiesta de nuestra localidad, pues tendrán que dirigirse hasta la calle Pintor Rodríguez Agüera, número 2, 3 farmacias distintas de guardia para los próximos días. Hoy viernes Avenida Parlamentario, en la subida al Lian Champó, el sábado Callejones, el domingo calle Pintor Rodríguez Agüera. Pues son los primeros datos del día con los que nosotros abrimos este especial dedicado a la feria y fiesta de Ubrique en la jornada de este viernes 16 de septiembre. Enseguida vamos a retomar con invitados nuestra programación especial, como decíamos, centrándonos especialmente en ese festejo taurino que acogerá esta tarde la Plaza de Toros de nuestra localidad. Serán unos minutos. Se reluce, baila sevillana. Anoche es tu pelo misterioso, velo de una raza antigua gitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas gigantes, villas, tu semblante de tu vieja quilpe

bajo la dirección de Juan Avelino, tienda especializada en joyería y regalos. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas, número 6, frente al Perro Loco. B&G Podólogos, en calle Azorín, número 21, tus pies en las mejores manos. Y Básica Sociedad Anónima, empresa de limpieza, recogida de residuos, parques y jardines. Toda la feria en tu radio. Por favor, mucho compa. En Bar Toledo, en calle Toledo 41, también podrás disfrutar de la Feria de Ubrique. Abrimos durante toda la feria. El primer día te invitamos a paella. En Bar Toledo, en feria, precios populares. Jarra de rebujitos 5 euros, combinados 3,50. La jarra solo 5 euros y montaditos a tan solo 1,50. Esta feria, pásate por Bar Toledo y disfruta con los tuyos. En los Callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Ofertas durante este mes. Colchón juvenil Memory, diseñado para jóvenes, manteniendo la calidad y prestaciones de los colchones de alta gama con precios de fábrica. Nuevo colchón Sport, diseñado para deportistas. Facilita la recuperación muscular, un correcto riego sanguíneo y la máxima transpiración. Sábanas y fundas de algodón a precios de fábrica hasta fin de existencias. Centro Colchón. En los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón les desea una feliz feria y fiestas. Desde el 1 de septiembre, Karate Kampong. En horario de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9, los lunes, miércoles y jueves. Precio 20 euros al mes, inscripción 15 euros. Si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Obligatorio kimono. Infórmate en Ingeniero Ruiz Martínez 81 o al teléfono 610-82-90-22. Recuerda, Karate Kampong desde el 1 de septiembre. Mundo Animal, todo lo que necesitas para tus animales de compañía. En Mundo Animal, alimentación, primeras marcas en piensos, complementos para tus mascotas y un servicio inmejorable de peluquería canina de cualquier raza. Ahora en nuestra sección Guadarne, nuevas colecciones y descuentos del 30% en ropa de verano La Jaca. Y vaqueros en piel desde solo 40 euros. Además, complementos de equitación, hípica y todos los accesorios para tu caballo. En Paso del Prado 46, Mundo Animal. Teléfono 956-46-1175. Mundo Animal. Todo lo que necesitas para el bienestar y buen desarrollo de tu mascota. Peluquería Siroque. En Menéndez Pidal junto a la Caixa y en Paso del Prado 84. En Siroque, durante septiembre, un nuevo equipo de profesionales con nuevas técnicas de corte para señora y caballero. Y nuestro novedoso tratamiento de alisado sin química. Taninoplastia, lo último para alisar y dar vida a tu cabello con productos vegetales para que luzca liso, natural y con un aspecto saludable. En Siroque, todo lo necesario para cuidar y dar forma a tu pelo. Siroque, en Paseo del Prado 84 y en Menéndez Pidal junto a la Caixa. Teléfonos 956-46-0747 y 655-81-8498. Además, esta feria luce peinado cada día. Abrimos todos los días de feria en nuestro salón de Paseo del Prado. Desde siempre Tubos Heredia se ocupa de sus reparaciones e instalaciones en grupos de presión, piscinas, fontanería y maquinaria de jardinería, con el mejor servicio a particulares y comunidades. Ahora Tubos Heredia amplía su campo de acción para sus clientes. Expertos en tratamiento del agua, también le construimos su nueva piscina con la forma que desee o le reparamos la existente convirtiéndola en desbordante con un proyecto llave en mano y con una financiación a su medida. Olvídese de permisos o trámites locales. Tubos Heredia tramita para sus clientes toda la documentación necesaria. Deje en manos de Tubos Heredia la gestión integral de su piscina y jardín y disfrute de su agua cristalina. Y para obras nuevas, un año de mantenimiento gratis. Tubos Heredia, su proveedor de confianza. Estamos en calle Ruiz Martínez, número 26. Teléfono 956-46-07-43. ¿No? 12:25, seguimos dentro de la programación especial Feria, que con motivo de la celebración de la feria y fiestas de nuestra localidad les estamos ofreciendo aquí en Radio Brique. Uno de los principales focos de atención, como decíamos dentro del programa de actos en la jornada de hoy, es el festejo taurino que va a coger la Plaza de Toros de nuestra localidad esta tarde a partir de las 6, con la corrida de toros en la que se lidiarán reses de la ganadería de Jaralta para los diestros Juan José Padilla, David Fandila el Fandi y David Galván. Nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos con uno de los diestros, con Juan José Padilla, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida aquí a la sintonía de Radio Brique. Juan José Padilla, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues según el portal taurino Mundo Toro, ocupa el número 8 en el escalafón de esta temporada. El escalafón que es el ranking de toreros de la temporada y que, bueno, pues está ordenado por número de actuaciones y trofeos obtenidos en festejos mayores. ¿Cómo valora la temporada? ¿Cómo está siendo ya prácticamente casi la recta final? Sí, en eso estamos ya. Gracias a Dios hemos pasado unos cuantos puertos de montaña fuertes, como Pamplona, como Bilbao. Esas ferias que nos preocupan mucho a los toreros en el mes de agosto, que ha metido en septiembre, pues bueno, ya ha pasado también ferias como Albacete, han pasado muchas ferias de esas características. Ahora, pues, valoro la temporada, pues, precisamente con unos recuerdos maravillosos de muchas tardes de sobre todo de emoción, en cuanto últimamente haber estado participando en la corrida del homenaje a Víctor Barrios, que no vaya en Valladolid. Emoción también por haber abierto la puerta al Príncipe, que eso ha sido un sueño para mí cumplido, o haber cumplido también un sueño de salir de nuevo a hombro por mí a la plaza de mi tierra. Esa corrida en Sanlúcar de Barrameda, que también fue un éxito total, rotundo, pues se colgó el cartel no billete 4 días antes. En fin, tantas tardes que han transcurrido la temporada, pues lógicamente tengo unos maravillosos recuerdos de la temporada. Y ahora, pues en el presente, lógicamente, una responsabilidad enorme volver a Urique después de 4 temporadas con estos deseos de que la corrida colabore y que a la afición pues no le defraudemos y que podamos estar a ese nivel y a esa altura. Es lo que le va a preguntar. Ahora llega a nuestra localidad, ya conocía a Urique, conoce también a la afición taurina, por tanto, ¿no?, de nuestra localidad. Sí, sí. Bueno, conozco a la afición desde muy niño, desde mis principios, porque mis principios se forjaron en la Escuela de Tauromaquia de Cádiz. Iba unido, lógicamente, a la Escuela de Tauromaquia de la Sierra, en la que el profesor fuera el maestro, el Pato, y desde esta sonda le mandamos siempre memoria, un recuerdo memorable. Y bueno, hay muchísimos aficionados que se acordarán, ¿no?, de las veces que siempre frecuentaba pues la sierra, Benamaoma, con mi ayuda hoy, que sigue en la cuadrilla, José, o por ejemplo con Jesulín y Víctor, que era un niño cuando jugábamos por aquella plaza antigua y por los corrales de aquella plaza. En fin, desde niño, ¿no?, prácticamente me une tengo unos vínculos muy cercanos al pueblo de Urique y amigos como infinidad de nombres te podría dar. ¿Tiene algún tipo de encanto especial, por ejemplo, las plazas de toros de los pueblos? No es lo mismo torear que los grandes templos, ¿no?, del toro, pero ¿tiene algún tipo de encanto especial? ¿Qué supone torear, por ejemplo, en Urique o en cualquier plaza de toro de una categoría más inferior? Bueno, siempre decimos los toreros que cuando te enfunda el vestido no saben qué plaza están. Eso es cierto, porque el esfuerzo que haces lo hace de cara a un público que ha pagado una entrada, y el mismo de derecho tiene el aficionado de Madrid, por así decirlo, como de cualquier otro pueblo, cualquier otra ciudad. Claro está que la repercusión, o por así decirlo, la presión no es la misma, ¿no? No hay una presión en ese tipo de plaza, porque no es igual. Como tampoco es igual la cercanía, el cariño que recibes del público, ¿no? Hay una diferencia enorme, abismal, en cuanto a ese cariño, ese apoyo del público y ese entendimiento de torero y afición, sobre todo porque además están expectantes en cuanto a toda la temporada que va sucediendo en distintas plazas, y cuando llega su feria pues te sientes como uno más de ellos del pueblo en cuanto a la acogida, en cuanto al cariño demostrado, y eso pues lógicamente se nota muchísimo. Esa diferencia es como se nota, es muy notoria. ¿Qué expectativas tiene para esta tarde tras el sorteo de los lotes? Pues no soy un torero que me preocupe mucho, o mucho no, nada, prácticamente, saber qué toro me ha tocado. No me preocupa, si digo no me preocupa, no quiere decir que sea un dejado para eso, sino que lo he mantenido siempre en mis 23 años de alternativa, como algo que tenía claro que tenía que matar dos toros en la corrida, sobre todo en la etapa en la que mataba ante toros como Miura, Vitorino, Cebada Gago, estaba en un circuito de corridas que, pues preguntase el toro que preguntase, no era agradable. No era agradable saber que iba a matar un toro de Miura con ser de 670 o 680 kilos y que tenía un metro de pitón a pitón y que, ¿para qué iba a saber yo eso a las 12 de la mañana? Para no descansar durante 10, pues prefería ni ir a verlo ni que me dejaran ni me contaran nada. Ese ha sido siempre mi lema, mi forma de llevarlo, y en esta etapa, en esta nueva etapa, pues tampoco he preguntado porque en ese aspecto tengo profesionales que van al frente de ellos, tengo banderilleros y empoderados que están al frente de estas circunstancias, que son los que deben de manejar eso. Mi obligación es estar ahí a las 5 o 6 de la tarde, a la hora que concuerde la corrida, y poder demostrar pues sí, mis cualidades y sí, mi entrega absoluta para el espectáculo. Bueno, y por cierto, ¿qué tal la ganadería Jaralta? Pues Jaralta, eso sí tengo entendido, que han cambiado la corrida Jaralta por una de hermano Benjumea de Tarifa, me parece. Eso uh-huh. es procede de Cuillo. La ganadería de Cuillo es una buena ganadería, eso es procedencia de Domén, Castedomé y Osborne, y eso, pues te puedo decir que las corridas que se han lidiado este año han dado muy, muy buen juego en la plaza y de muy buenas características. La corrida tiene una buena presentación. Y creo que el aficionado se puede divertir mucho con el tipo de toro que viene y bueno, y la forma de embestir este animal, ¿no? Ojalá se ayuden, ¿no? Todo esto, como siempre hablamos, los toros como los melones, hasta que en una escala no sabes el sabor que tienen y las condiciones que pueden prestar. Una pregunta sobre la situación actual de la fiesta, ¿no? Porque no sé si tienen la impresión de que está pasando un momento difícil el mundo taurino en la actualidad. Lo pregunto por la dificultad, sobre todo, de conseguir la implicación del empresariado taurino, pues por ejemplo, para montar festejos de toro en plazas como la de nuestra localidad, ¿no? Que sí que se ha visto para esta feria en particular en nuestro municipio. ¿Está pasando momentos difíciles el mundo del toro? Pues sí, no cabe duda que estamos en ello. Bueno, ahora mismo creo que podemos decir que estamos al frente de una defensa total en cuanto a nuestra cultura, primero, principalmente, por estos ataques animalistas. Sobre todo, aparte del ataque de los animalistas, yo creo que el ataque es político, ¿no? Yo considero que el ataque más bien es político, de ahí a que no colabore ni participe en los festejos públicos, en festejos culturales, en corridas de toros, ahí pues, y de hecho pues hay muchísimas poblaciones, capitales incluso, pues que incluso no van a celebrar, no van a volver a celebrar corridas. La situación está delicada en cuanto a ese aspecto, ¿no? En cuanto a la afición, no, la afición está, yo creo que es más fuerte que nunca, está más apoyada que nunca, se siente respaldada, sobre todo por el colectivo taurino. Y el problema pues deriva de bueno, de estos animalistas y de esta parte política que está en contra de los toros. ¿Es difícil ser torero en este mundo actual en el que nos encontramos? Pues siempre, la verdad es siempre difícil ser torero, pero sí es cierto que si no fuera difícil, pues tampoco tendría sabor, no tendría a lo mejor importancia ser torero, y hoy por eso se le da valor al que llega, ¿no? Al que llega a conseguir pues esos sueños, esos retos de ser figura del toreo y poder estar en todas las ferias. Es difícil, pero es una profesión tan bonita, una profesión tan digna, se digna de tanta verdad, de tanta pues es una afición de entrega, de pasión, de sacrificio, pero a la vez pues lógicamente de ilusión, ¿no? Y yo creo que todo ello pues me parece que va paralelo también a otras profesiones, a otros deportes, en el que tienes que entregarte cuerpo y alma y no abandonarte nada. Es una profesión dura, difícil, pero a la vez recompensada, muy recompensada. Le escucho decir en otra entrevista que es más difícil afrontar la vida que torear. Pues sí, sobre todo cuando, hombre, eso lo he dicho cuando he tenido un percance, ha tenido una situación dura en el que tienes que de nuevo cómo reinventar tu vida. Yo desde el día 7 de octubre del 2011, pues sabéis que tuve un percance grave en Zaragoza, al cual yo no le volví a guardar rencor al toro, sabía que volvería a torear, que era mi pasión y que tendría que volver a la cara al toro, pero primero tenía que volver a la vida, porque estaba derrumbado y había perdido el sentido de la vida, había perdido la ilusión. Y eso me costó algunos meses de no afrontar, de no querer saber prácticamente nada de la vida y estar abandonado. Pues bueno, pues un día me enfrenté al espejo y me preguntaba por qué me pasaba esto y supe reconocer que el verdadero valor está en afrontar la vida, no en ponerse delante un toro. Por eso siempre dije que el verdadero valor es asimilar y las circunstancias que te vienen, o bien un accidente, o bien un percance, o en fin, las circunstancias cuales sean, duras que sean, pero son obstáculos que pone la vida, y esas son las duras de poder afrontar y poder superar, y luego puedes crecer tu profesión lo más feliz posible, y sobre todo hacer feliz a los que te rodean. En cualquier caso, sí que en una profesión como esta, como el mundo de los toros, ser torero, que tener una cabeza quizás un poco especial, ¿no? Tener muy claro los valores de uno, el concepto que tiene uno de la vida, ¿no? Para poder enfrentarse pues a un toro, ¿no? Cuando se pone delante, como decía, de una red de estas características. Sí, en esta profesión, bueno, tenemos que ser conscientes de que hay un máximo riesgo y que una profesión, independientemente del riesgo que está patente, que ahí hemos visto como hace unos meses, hemos enterrado a un compañero, Víctor Barrio, y que ha honrado la profesión con la muerte. No podemos pensar que todos vamos a morir en los cuernos de un toro, en los pitones de un toro. Tenemos que pensar también que las tardes son gloriosas y que también no nos llevan a conseguir grandes honores y grandes triunfos. Pero cierto es que es una profesión dura, difícil y de muchos riesgos. Los toreros pues tenemos que estar tarde tras tarde pues afrontando cada situación, en cada plaza, sobre todo las reacciones de cada encaste y cada toro, que son diferentes. Y luego, bueno, pues una persona, que un toro que es humano, no todos los días tiene las mismas sensaciones y el mismo compromiso, o sea, que eso también hay que entender. Sin embargo, pues esa capacidad sí la tenemos los toreros, sacamos una personalidad, sacamos, llámelo como usted quiera, pero sacamos el amor propio o el orgullo por nuestra profesión y nos vestimos cada tarde pues intentando dar la mayor alegría y la mayor entrega a nuestra profesión. ¿Y cómo se prepara un torero, cómo se prepara Juan José Padilla para la corrida de toros de esta tarde en Ubrique? Pues mira, precisamente el día de la corrida es cuando menos hace, porque no puedes desgastarte mucho. Sí, depende también del transcurso de la temporada, como la lleve. Yo concretamente toreamos ayer en un pueblo de Ciudad Real, en Piedrabuena, y toreamos ayer. Yo he llegado a casa de viaje esta noche, de madrugada, me he levantado, no he hecho ejercicio prácticamente, porque vamos toreando todos los días. Y sí, pues voy a aprovechar para estar con mis hijos, que eso me llena mucho también. Y sí, llevarlo a la ruta. Y ahora pues dentro de un rato me dispongo a ir al pueblo de Ubrique, que es donde espera la afición, y vestirme de torero. Sí, hacemos unos pequeños estiramientos, hacemos un previo calentamiento para vestirte de torero y salir, pues bueno, con los músculos despiertos, ¿no? Cuando hay algún tiempo así, pues en el que te da la oportunidad de poder hacer un ejercicio, porque hay un día, dos días por medio de corridas, pues sí, ya te empleas un poco más a fondo, hacer un ejercicio. Para mí me gusta hacer un tipo de ejercicio elíptico y sobre todo aeróbico, y luego pues trabajar un poco el tren superior, un poco de musculación, para despertar un poco los músculos. Eso es lo que solemos hacer, porque como vamos tocando todos los días, pues el capote y la muleta prácticamente no trabajamos mucho. Ya cuando hay un parón de un mes y medio que termina la temporada, pues sí, lógicamente cada dos días o a lo mejor casi todos los días, pues tienes la sensación de tener el capote y la muleta en las manos para no perder ese contacto, ¿no?, que necesitamos. ¿Cuánto le queda para completar la temporada? ¿Cuántos festejos les queda por lidiar? Pues así no sé de bote pronto, tampoco soy estadístico, pero te puedo decir que toreamos mañana también en Aranda de Duero, el domingo toreo en Peraleda de la Mata, que está en Cáceres. Después pues vamos a Lisboa, vamos a Córdoba y Feria del Pilar. No sé, claro, si algo por medio habrá también, pero esas son las que se hacen ya bote pronto. Sí. Y ya prácticamente, bueno, pues el fin, ¿no?, de la temporada y preparamiento para la próxima que viene. Claro, preparamos un poco. Yo tengo alguna intervención que volver a hacer para seguir recuperando audición, seguir recuperando un poco de mejoría en todo esto, pero básicamente pensando en temporada americana, porque algo siempre surge para salir y visitar el país, bueno, los países americanos, latinoamericanos, que se están celebrando también ferias importantes. A partir de octubre y noviembre se celebran ferias importantes. Bueno, y una última cuestión. ¿Qué le parecen sus compañeros de cartel? Que no había preguntado hasta ahora. Bueno, sinceramente te puedo decir que estoy orgulloso de torear con dos toreros que están en gran momento. David lleva muchísimas temporadas demostrando la clase de torero que es. Y ya no te digo de dónde llevo de torero, porque está toreando como Los Ángeles, con el capote y con la muleta. Aparte de su repertorio, que eso es muy personal y de una identidad propia, pues está demostrando una veteranía dentro de la juventud. Y sobre todo a mí, pues me llena de orgullo hacer el pase yo siempre con él, porque además somos amigos, tenemos muy buena relación íntima, hemos intimado mucho en mi casa, en su casa, pasamos mucho tiempo juntos. Y luego porque aún todavía aprendo más viéndole, pues estar en la plaza, y es un torero con mucha capacidad en todos los tercios, en banderilla, en capote y en muleta, con una gran capacidad. Y David Galván es un torero con un proyecto fantástico, fabuloso, es un nuevo proyecto, es un torero que debe estar en los carteles del nuevo Oreola, de los nuevos emergentes, por sus cualidades, por su calidad, por su profundidad del toreo, personalidad. Me gusta mucho cómo compone su figura y cómo ejerce su trazo de muletazo y de capotazo, independientemente del valor que tiene, un valor nato, un valor... es muy natural y no es forzado, o sea, se nota mucho. Yo creo que la tarde de hoy con estos dos compañeros va a ser una tarde de recuerdo, y ojalá que la corrida, que es una gran ganadería, vuelva a repetir, colabore y ayude para el espectáculo. Claro, porque desde luego los toreros sí que son de primera categoría, ¿no? En este caso habrá que ver también si responde la ganadería para que el espectáculo sea total, ¿no? Y el público pueda disfrutarla. Eso es fundamental, y hombre, yo creo que estoy convencido que la afición de Ubrique lo conoce y conoce bien cómo son, bueno, ya las características de cada torero, pero evidentemente también es importante que sepan las características del toro. Yo siempre entiendo que el toro es parte fundamental de la fiesta, y si el toro no colabora, pues evidentemente uno no se puede inventar las cosas. Bueno, pues por cierto, un dato que me apuntan, 80% de las entradas vendidas a la actualidad, en día de hoy, ¿no? En este momento justo, para lo que es el espectáculo taurino de esta tarde. Esperemos que se completen, que siempre aquí los ubriqueños solemos dejarlo todo por última hora, así que esperemos que se complete, sí, y se cubra al 100%. Muy bien, yo me alegraría mucho ver la plaza tan bonita de Ubrique y poder saludar a todos los ubriqueños. Pues Juan José Padilla, un placer conversar con usted. Le dejamos. Muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte para esta tarde. Encantado, siempre a su vuestra disposición. De la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2016 en tu radio. Patrocinan Bodegas Barbadillo de Sanlúcar de Barrameda, Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10. Almájar Correduría de Seguros, te garantizamos el mejor seguro. Estamos en calle Pizarro número 5. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y tradiciones. Herbolar y Centro Natural. Estamos en calle Menéndez Pidal. Idocurri, en Paso del Prado número 38. Somos distribuidores de Roca Porcelanosa y Aparici. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari, en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana, con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646 58 17 01.

Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Ofertas durante este mes. Colchón juvenil Memory diseñado para jóvenes, manteniendo la calidad y prestaciones de los colchones de alta gama con precios de fábrica. Nuevo colchón Sport diseñado para deportistas. Facilita la recuperación muscular, un correcto riego sanguíneo y la máxima transpiración. Sábanas y fundas de algodón a precios de fábrica hasta fin de existencias. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón les desea una feliz feria y fiestas. Desde el 1 de septiembre, Karate Kampom. En horario de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9, los lunes, miércoles y jueves. Precio 20 euros al mes. Inscripción 15 euros. Si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Obligatorio kimono. Infórmate en Ingeniero Ruiz Martínez 81 o al teléfono 610-82-90-22. Recuerda, Karate Kampom desde el 1 de septiembre. Mundo Animal, todo lo que necesitas para tus animales de compañía. En Mundo Animal, alimentación, primeras marcas en piensos, complementos para tus mascotas y un servicio inmejorable de peluquería canina de cualquier raza. Ahora en nuestra sección Guadarne, nuevas colecciones y descuentos del 30% en ropa de verano La Jaca. Y vaqueros en piel desde solo 40 euros. Además, complementos de equitación, hípica y todos los accesorios para tu caballo. En Paso del Prado 46, Mundo Animal. Teléfono 956-46-1175. Mundo Animal, todo lo que necesitas para el bienestar y buen desarrollo de tu mascota. Taurino de esta tarde es el principal protagonista en la mañana de este viernes de feria en nuestra localidad. Hemos dado buena cuenta de él conversando con el maestro Padilla al principio de esta programación especial que le estamos ofreciendo en la mañana de hoy viernes. Pero además también hay otros focos de atención. Focos de atención, como decíamos, que vamos a recoger nosotros a lo largo de la jornada de hoy. Y uno de ellos es precisamente el ámbito de la seguridad ciudadana en torno, bueno, pues a lo que es el recinto ferial, en torno a lo que es el desarrollo de la feria y fiesta de nuestra localidad. Estamos prácticamente ya en la mitad de la feria pasada, con esos dos primeros días, y llega ahora el fin de semana. Viernes y sábado aumenta el dispositivo de seguridad y aumenta además también el despliegue que se hace en torno, bueno, pues a este ámbito. Nosotros vamos a recordarlo y lo vamos a hacer con Virginia Bazán, la concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique, que ya nos atiende a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Buenas tardes, tío, ¿qué tal? Pues agradecerte en primer lugar que nos haya atendido, porque sabemos que durante los días de feria es un poquito más complicado, ¿no? Participar en este tipo de programación que hacemos nosotros aquí en Radio Ubrique, pero sí que queríamos pues dar a conocer sobre todo ese parte de incidencias que haya habido, si ha habido o no, en nuestra localidad con motivo de la feria y fiesta, en lo que llevamos, ¿no?, de feria en nuestro municipio. ¿Ha habido incidencias? ¿No ha habido? Cuéntanos. Pues mira, muy bien, como tú comentabas, ya estamos prácticamente en el Ecuador de nuestra feria de fiesta. Son muchas las personas que están visitando nuestro recinto real y nuestro pueblo en estos días. Ya habíamos planteado un operativo de seguridad para prevenir todas las incidencias que se plantearan y hasta ahora pues estamos disfrutando de una feria tranquila. Sí, es verdad, con mucha afluencia de gente, mucha afluencia en el real, en las casetas, tanto privadas como en la caseta municipal. Y hasta ahora ningún incidente que resaltar, algún que otra persona que esté un poquito en estado de embriaguez y demás, que ha tenido que ser desalojado de las casetas, pero ningún incidente importante que resaltar, ¿no? Tampoco imagino que a hora de controlar, ¿no?, el cierre de las casetas, por ejemplo, ¿no?, que es otro de los aspectos también que se debe de destacar, o el tema de los ruidos, el tema de, bueno, pues del control, en definitiva, ¿no?, de lo que es el propio recinto municipal de las casetas. Sí, eso normalmente durante todo, no solamente en fechas previas a la apertura de casetas, sino durante estos días, pues se están controlando pues estos temas de iluminación, de luces que sean molestas, de aumento de ruido, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un recinto que está dentro de la población y que hay personas que viven en sus casas y que pueden estar molestando por diferentes ruidos, e incluso Es verdad que lo hablaba con personas que, amigos y personas que viven aquí cerca del recinto, y es verdad que se está controlando el tema de los ruidos y por ahora, pues muy bien, ¿no? En ese aspecto estamos contentos, ¿no? El control además también habitual y el dispositivo de seguridad que se va a poner en marcha de manera un poco más especial de cara a estos próximos días, ¿no? Con la llegada del fin de semana y la, en principio, mayor afluencia de público. Sí, así es, ¿no? Normalmente durante estos días, este martes, miércoles y jueves, pues han estado pues los operativos que de forma habitual pues están desempeñando su labor en la localidad y con vistas a este fin de semana, pues sí, se han aumentado el refuerzo, sobre todo en la noche, tanto de policía local como guardia civil, que además pues no, ya nos trasladaban y yo los hemos visto, quien haya estado en la feria, yo personalmente he estado hablando con ellos y sí hemos contado con presencia de parejas y de grupos de otras localidades colindantes de la comandancia que han venido aquí a Ubrique a apoyarnos. Y en este caso van a seguir viniendo para este fin de semana con más importancia si cabe, y además contaremos con las fuerzas especiales de los CCA de Cádiz que nos trasladaron y que estamos habituados a contar con ellos en estos días, ¿no?, de tanta afluencia de público, ¿no? Los efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la UCCIA, ¿que llegan hoy viernes entonces o solo sábado? No, ellos ya nos trasladaron en la Junta de Seguridad, que iban a estar presentes todos los días de feria, incluida, sí, y por supuesto, incluidos viernes y sábado, ¿no? Y ya el sábado, pues ya con el desalojo de las casetas, como estamos habituados, de 5:30 a 6 de la madrugada, ¿no? 5:30 a 6. Recordemos además también que el botellón se realiza en la zona del botellódromo exclusivamente, queda prohibido, por supuesto, hacerlo en cualquier otra parte, y que tiene el cierre establecido, tengo yo entendido, que a las 3 de la mañana, según se anunció en su día. Sí, a las 3 de la mañana, ¿no? Siempre para favorecer también pues que esas personas luego bajen al Real también y disfruten también de nuestro recinto y de las casetas, ¿no?, que se han abierto para este público también estos días, ¿no? Y luego pues recordar también ese puesto de seguridad que permanece en el recinto de Las Palmeras durante estos días, en el que se agrupan todos los servicios de seguridad, Guardia Civil, bombero, policía, servicio sanitario, en fin, todo lo que se pueda requerir, ¿no?, en principio. Sí, así es, ¿no? Al puesto de seguridad se encuentra la entrada del recinto a mano derecha. Estamos habituados ya a verlos ahí, ¿no? Porque yo todos los días cuando entro, pues voy y saludo a todo el personal que hay allí. Y muy bien, ¿no? No, en temas de emergencia de lo que es salud, no he pedido todavía informe de asistencia, pero normalmente ellos siempre hacen diferentes asistencias, ¿no? Sobre todo con cortes, caídas, estado de embriaguez. Aún no he recibido el informe de estos días. Imagino ya cuando termine pues todas las fiestas, pues pediremos el informe a ver qué es lo que ha sucedido en estos días, pero vamos, yo creo que es lo habitual en todas las fiestas, ¿no? Pues son días de disfrute y hace mucha calor, el vino está muy fresquito y no nos apetece, ¿no? Y son cosas totalmente habituales, ¿no? Pero como ya os digo, el puesto de seguridad está allí, está en un sitio de referente, para que todos los ubriqueños lo vean bien y accesible en el caso de que cualquier persona pues tenga que acercarse, ¿no? Y pedir cualquier tipo de asistencia, ¿no? Ahí estamos para velar por la seguridad, tranquilidad de todos los ubriqueños y los visitantes. Bueno, y por último, llamamiento al comportamiento cívico de cara a estos dos últimos días de feria que queda, en la mañana de este viernes de feria, sábado también, noche. Bueno, Ubrique y los ubriqueños siempre nos hemos caracterizado por ser bastante cívicos cuando hay acontecimientos de estas características, ¿no? Así que siga continuando esa misma línea, ¿no? Que se mantenga esa misma línea en este caso. Así es, como comentaba al principio, son muchas las personas que estamos viendo este año ubriqueños y foráneos que están disfrutando de la feria. Llevamos ya 2 días de feria, es decir, que ya los que estamos disfrutando desde el miércoles de la feria ya estamos ahí ya un poco más cansados, pero es verdad que este fin de semana es cuando normalmente las personas que han estado fuera, ¿no?, porque han tenido que hacer algún viaje o la de las localidades cercanas, pues nos visitan, ¿no? Entonces siempre es verdad que aumenta el número de visitantes más foráneos, ¿no? Y puede haber cualquier incidencia. Es verdad que lo que son ubriqueños somos pacíficos, nos gustan nuestras ferias, somos tranquilos Y por supuesto que no nos metemos en historias, ¿no? Sobre todo ubriqueños que, bueno, van hayan estado fuera por motivo de vacaciones y que vienen para disfrutar también de los últimos días de feria, ¿no? Porque también nos gusta la feria. O aquellos ubriqueños que a lo mejor por razones de trabajo no residen aquí, pero que aprovechan el fin de semana, que es el que tienen, para acercarse, ¿no?, a la feria de su pueblo y disfrutarla también. O sea, que se dan cita gente de fuera también, de otras localidades, que quieren disfrutar de la feria de Ubrique, pero también muchos ubriqueños que están fuera y que vienen, que eso, bueno, pues también es un momento importante para el reencuentro de amigos, de familia, en fin, y para todo lo que es la convivencia en general y el disfrute, ¿no?, de estas jornadas en nuestro municipio. Bueno, pues vamos a quedar aquí agradeciendo a Virginia que nos haya relatado pues todo lo relacionado con el tema de la seguridad ciudadana con motivo de la feria y fiesta de nuestro municipio y sobre todo pues esa ausencia de incidencias, ¿no?, en ese parte lo que llevamos de feria, que es lo importante y es con lo que nos quedamos. Virginia Bazán, muchísimas gracias por habernos atendido y estar con nosotros. Muchas gracias a todos y a disfrutar, ¿no?, lo que es el fin de semana de feria de nuestro pueblo.

y este año pues han cambiado una hora antes, ¿sabes? Se sale a las 11 para terminar a la 1:15 más o menos, o 1:20, vamos, más o menos, y bueno, que creo que sí, que será, que creo que un poco más, está más acertado en que, porque el ambiente es el mismo de todos los años, en que es un poco más temprano, pero no hemos dado cuenta que el ambiente es el mismo. El público que ha venido con nosotros acompañando ha sido bastante público, por aparte aquí en la caseta, que está completamente, la veo con bastante público, y la verdad que, bueno, que yo creo que ha sido un acierto un poco favorable a los gigantes cabezudos y a la hora que lo han puesto este año. Claro, porque se trata de que vaya el mayor número posible de personas y que además, bueno, pues se esté disfrutando de ese pasacalle, de ese recorrido por el municipio de nuestra localidad de manera agradable. Y la verdad es que las temperaturas altas, eso sí, esta feria parece que estamos teniendo una temperatura bastante buena, bastante baja incluso, ¿no? Pero sí que en otras ocasiones la calor, bueno, pues sí que ha podido impedir quizá, ¿no?, que se pueda disfrutar 100% de ese pasacalle, sobre todo para los que hacéis el pasacalle completo, ¿no?, como es en este caso la agrupación musical lubriqueña. Sí, bueno, date cuenta que, bueno, la temperatura ha bajado un poco, es un poco más agradable, ¿no?, que otros años, pero bueno, calor está haciendo ahora mismo, la verdad que hace bastante calor, te para un momento al sol y lo sientes, la verdad que lo sientes. Pero bueno, ha sido un recorrido bastante bonito, bueno, saliendo de la ermita de San Pedro para abajo, en calle San Sebastián, hacia el Garro Jardín, el Garrobá, del Garrobá al Estó, del Estó a la Plaza de la Estrella y de la Plaza de la Estrella para la caseta municipal. La verdad que ha sido un recorrido bonito, ha ido bastante cómodo, muy cómodo, la verdad, y nos hemos encontrado tanto músicos como creo yo que los cabezudos, según me comentan ellos y me lo dicen, que es muy cómodo, muy bien y todo perfecto. Bien. Todos los pasacalles de este año tienen salida en la ermita de San Pedro y llegada a la caseta municipal, prácticamente, unas 2 horas y media más tarde, ¿no? O sea, a las 11 y sobre la 1:30 más o menos cuando finaliza, ¿no?, el pasacalles. Sí, más o menos, vamos, tiene previsto en que termina a la 1:15, ¿no? Siempre se alarga un poco más. Hoy el recorrido pues ha sido un poquito ahí más ligerito, o sea, y hemos llegado aquí prácticamente a la 1:05, 1:10 más o menos, ¿no? Y hemos terminado, bueno, pues un poco más. O sea, cuando tú me has llamado, vamos, te digo, claro. Cuando tú me has llamado, pues ha terminado, vamos, hay 20, ha sido terminado, ¿no? Yo creo que el de mañana me da a mí la impresión de que se puede alargar un poco más en el tiempo, lo digo porque se va a pasar por la Avenida España, que es el pasacalle de mañana sábado, y bueno, pues siempre esa zona requiere más paradas, bueno, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí, en la zona, date cuenta que la zona que hay bastante público, en la Avenida España, hay varios puntos que tanto, vamos, los cabezudos que quieren parar porque quieren bailar, la música movida que llevamos nosotros, pues le agrada, ellos no están nada más que exigiéndonos, oye, ahora tenéis que tocar esta, oye, toca la otra. Bueno, pues vamos en conjunto con ellos para que no, que vayamos todos a gusto, que no haya disgusto en ninguno, y la verdad que sí, el recorrido ahí en la Avenida España, pues la verdad que si se recorre en 10 minutos posiblemente, pues es casi una hora en terminar recorrido, ¿no? Claro. Pero bueno, que muy contento, la verdad, en que de ese tiempo, cuando te dan ánimo estos cabezudos, ¿no?, pues la verdad te sientes a gusto, y si ellos te piden algo, pues habrá que dárselo, y vamos contentos todos, y bueno, y si vamos contentos tanto cabezudos como músicos, y el público que nos acompaña, pues la verdad que no nos perjudica absolutamente nada, y lo pasamos, lo primero que hay que hacer es pasarlo muy bien, y pasar esta fiesta bien. Es un poco... Y mañana, como te he dicho, mañana el recorrido durará algo más, y también hay que entrar en Vía Sierra, que será un poco más largo, Será un poco más largo y hará un poco más de tiempo, vamos. Eso, recordemos, mañana el recorrido, salida de, como siempre, de la mitad San Pedro, Calle Agua, Plaza Colón, Moreno de Mora, bajamos a los callejones, Zarco Borges, Paso del Prado, Avenida de España, la Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Vía Sierra, y se llega a la caseta. Un recorrido bastante grandecito también, ¿eh? Para, para la agrupación. ¿Qué es lo que estáis tocando? ¿Qué piezas? Piezas sobre todo alegre. Nosotros hemos escuchado algunas por aquí cuando estábamos comenzando el programa, que pasabais justo por la zona del jardín y demás. Y bueno, pues temas alegres, temas divertidos, ¿no? Para bailar, si incluso se apetece, ¿no? Sí, sí. Bueno, el público que ha venido con nosotros se ha divertido porque tanto hemos tocado la Copa de la Vida, Alaska, Sobreviviré, también en series para recuerdo, que son que es un popurrí de dibujo animado, o sea que bueno, famosa de mucha movida, ¿no? De mucho movimiento, y la verdad que te encuentras a gusto cuando ves el público y los cabezudos todos bailando, y bueno, quedamos bien, fuera parte que tocamos Paquito el Chocolatero, Denis Lorés, Feria de Coria, por aparte todas, pero mayormente son cosas movidas las que quieren que le toque, ¿no? Que no empieza un poco, está más seria, ¿no? Porque si tocas empieza un poco seria, la verdad que se viene abajo. Yo lo noto cuando tocamos una pieza un poco que sea seria, ya se viene un poco el ambiente, se viene un poco abajo. Y una vez que le toca una pieza un poco movida, ya tú estás viendo que el ambiente, en que se la repitas 40 veces, no pasa nada, ¿me comprendes? Claro. A ellos les gusta. Claro que sí. Y estoy viendo por aquí algunas imágenes que vamos a publicar dentro de poco a través de las redes sociales, el Facebook de Radio Brique, también a través de la web de la actualidad radiobrique.co, a través del blog. Y en esas fotos, estoy viendo a vosotros tocando, ¿no?, en la caseta municipal, y además a una serie de jóvenes con una camiseta que pone Cabezudos Ubrique. Sí, sí, porque han hecho, no sé quién habrá hecho, la verdad no lo sé, si han sido ellos mismos o ha sido por el ayuntamiento, y ponen Cabezudos, que son los que van, mayormente, que hay 6 o 7 personas, más o menos, que van para llevar los cabezudos, los grandes, ¿no? Lo que es el rey y la reina, ¿no? Claro, eso la verdad, que es una tontería, eso pesa, y hay que tener cuidado quién lo coge. Entonces, prácticamente, estas personas que están aquí con los cabezudos, pues bueno, llevan ya años que yo los veo todos los años con los cabezudos, y casi son los mismos siempre los que están con los cabezudos grandes. Y la verdad que yo he intentado de coger un cabezudo grande, y es que está un poco, preparado. Te puede volcar y le puede dar cualquiera, en fin. Que hay que saberlo coger, lo digo sinceramente, hay que saberlo coger. Hay que estar por un lado fuertecito y por otro lado mantener bien el equilibrio, ¿no? Porque esto es... Y mantener bien el equilibrio, porque date cuenta que te sube, si soy yo, me sube 2 veces por lo alto mismo, entonces se puede volcar en un momento dado, ¿no? O sea, y la verdad que ellos tienen unas camisetas donde ponen, gigante cabezudo, y que no sé, ya no sé quién será, si la han hecho ellos o la han hecho... De lo que se encargaron un poco. No lo sé. Se encargaron un poco de organizar, ¿no? Todo lo que es llevar los gigantes y cabezudos. Los cabezudos son un poco más sencillos de llevar, pero también hay, digo yo, que tendrá su aquel, ¿no? Sí, claro. Yo me he dado cuenta, ahí venía otra persona al lado mía, la verdad que le exigen que se ponga toda la ropa que trae la cabeza, y la verdad que ponerse esa ropa con la calor que hace, la verdad que, que yo no me pondría una cabeza, si me dicen que me tengo que poner la ropa, una ropa que es de lana, pura lana, con la calor que hace, que no sé, pero no me la pondría, no me pondría la cabeza por no vestirme de cabeza, por no ponerme la ropa, porque eso es, yo me lo decía, ahí que ahora mismo se ha quitado la ropa ahí, que la han metido para adentro, la verdad que el chaval me dice, ¿tú cómo vengo? Venía sorreandito, pero claro, es normal, eso era muchísimo calor, La verdad es que hay que agradecerle y hay que alabar el trabajo de todos los jóvenes, de las personas en realidad, ¿no?, que participan en los gigantes y cabezudos, y que se ponen ese atavío de gigante cabezudo, que un atavío que se alquila, ¿no?, cada año y demás. Y es complicado de llevar, por un lado, como tú bien decías, y además supone un sacrificio, sobre todo cuando hace calor. Y eso que está saliendo el pasacalle este año a las 11, ¿no? Así que imaginemos, ¿no?, a las 12 y media, cuando salía antes, no vea, doble calor. Ya, son chavales, son chavalitas y chavalitos jóvenes, ¿no?, que llevan la cabeza, van vestidos, y claro, sé que tienen que pasar calor, van los padres al lado... no paran de darle agua, no paran de en fin, y la verdad, pero que hay personas mayores que como ponerte la ropa este que yo he visto, y eso, bueno, que ya te he dicho antes, eso parece mentira, que se tengan que poner la ropa esa para ponerse la cabeza, vamos. Pero esto, bueno, esto es así, claro. Y así tienen que ir, vamos. Yo creo que la ética del cadetú y de la cabeza que lleva tiene que ir vestido como debe de ir, ¿no? Claro, esto pero bueno, se hace para la feria. Imagino yo que no es lo mismo una feria, ¿no? Que sea en marzo, en febrero, en mayo, que una feria en septiembre o en agosto. O sea que, claro, esto es igual para todos lados y la calor no es la misma, ¿no? Desde luego. Claro. Bueno, claro. Vamos con los temas que vais a preparar de cara a mañana, ese pasacalle. Yo imagino que prácticamente igual que el de hoy, o vais a innovar, vais a meter temas nuevos. Bueno, vamos, será más o menos igual que el de hoy, pero vamos, que nosotros vamos, como te he comentado anteriormente, a lo que te pidan mayormente en los cabezudos, que te dicen, oye, aquí por favor, miran, ¿por qué no me ponéis esta? ¿Aquí por qué no ponéis la otra? O sea, que mayormente vamos con ellos a lo que te vayan pidiendo, a lo que nos van pidiendo y es lo que vamos tocando. ¿Cuál es el tema más demandado, Antonio, que te piden? Bueno, lo que más me piden, te lo digo, la Copa de la Vida, Sobreviviré, hoy, este año que hemos metido Alaska, pues Alaska te la están pidiendo, vamos, Paquito el Chocolatero, claro. Tenemos otra pieza que es un pasacalle, pero la verdad que es muy bonita, que es en Hogar Florido, uh-huh. Y la verdad que, bueno, que eso nos la están pidiendo porque es un tema que vamos, que van ellos... que van desfilando bien y van disfrutando bastante. Uh-huh. Son las piezas mayormente que nos están indicando que les gustan, pero vamos, vamos al son de ellos, ¿eh? ¿Me comprende? Claro. Vamos a son de ellos. Con paradas también, porque es un recorrido largo y bueno, pues es un paseo, ¿no? Un pasacalle, como decíamos. Y bueno, pues se toma uno con tranquilidad, divertirse, que es de lo que se trata, ¿no? Como primer acto de lo que es la feria de nuestra localidad cada mañana. Para la jornada de mañana, como decíamos, un recorrido también amplio con esos temas musicales que estáis preparando y con la participación de todos los miembros de la agrupación. O este año el hecho de que se haya adelantado un poquillo la hora repercute en que los más jóvenes de la grupa estén ahí también en el pasacalle. La verdad me he quedado un poco sorprendido cuando he llegado, he contado a los músicos y veníamos 47 músicos, o sea que yo mismo me he quedado un poco sorprendido, porque no, tú sabes, estamos en feria, muchos se acuestan tarde, bastante tarde, o se acuestan muy temprano, no lo sé cómo decírtelo, pero bueno, que la verdad que cuando he contado, bueno, hemos venido 47 músicos, pues, está más músicos de lo que tenía previsto, vamos, de lo que se puede... Por los días que son, siempre faltan los rezagados que se han quedado tarde, pero bueno, la verdad que me queda un poco sorprendido cuando he visto tantos músicos, ¿eh? Pues nada, ¿hay disciplina ahí o hay también ganas de pasárselo bien con la agrupación, ¿no? Que eso también puede ser un dato sobre, bueno, pues el hecho de que no falte ninguno a la hora de ofrecer el pasacalle, ¿no? Pues bueno, es lo que tú decías, estamos en feria, estamos ya además tercer día de feria, uno se levanta más tarde, se acuesta más tarde, se levanta más temprano, es complicado, ¿no? Para participar en el pasacalle y ahí están todos, que eso también es de agradecer. Bueno, pues están ahí, la verdad, los que están ahí, yo la verdad... Le doy el agradecimiento aquí a todos los chavales, a todos los músicos, la verdad, porque que están han estado fuera y la verdad que, bueno, bien, muy bien. Antonio, te vamos a dejar que te relajes un poquito después del pasacalle, que nos ha atendido inmediatamente después de que terminara y te hemos cogido ahí de sopetón y bueno, te vamos a dejar que te relajes en la caseta municipal donde ahora os encontráis, que es donde concluye el pasacalle, que disfrutes un poquito de la feria antes de retomarla como tú veas. Que disfrute, que te lo pases bien. Así que muchísimas gracias por habernos atendido como cada año. Muchas gracias igualmente. Venga, a ustedes. Gracias, buenos días. La Clínica Médica Los Remedios pone a disposición de Ubrique y su comarca un nuevo servicio de ecografía con aparatos de última generación y personal médico cualificado. La consulta será atendida por el doctor Rafael Vega. Realizamos todo tipo de ecografías de hígado, de vesícula, vías biliares, páncreas, bazo,

1:47, recta final de esta programación especial que con motivo de la feria y fiesta de nuestra localidad les estamos ofreciendo desde Radio Brique. Y nos vamos a quedar con un último apunte que se enmarca fuera de lo que es la celebración de la feria de nuestro municipio, pero que no queríamos dejar pasar la oportunidad también de recordar. Y es que ya saben que este fin de semana se va a desarrollar en nuestro entorno la 20ª edición del Rally Sierra de Cádiz que organiza Escudería Sur. Nosotros vamos a hablar a continuación con su presidente, con Paco García Galera, que nos va a recordar, bueno, pues todo lo previsto en torno a la organización de este evento que también afecta a nuestra localidad. Paco García Galera, de Escudería Sur, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También interviene nuestra localidad en el Rally Sierra de Cádiz. Lo hace en el tramo de la tarde, en lo que va a ser la bajada Benaucaz-Ubrique, previsto en torno a las 3 de la tarde. Eso será mañana sábado. Lo que es el rally, bueno, pues arrancará precisamente esta tarde-noche con ese tramo espectáculo, dando paso ya a lo que va a ser el sábado la competición en sí. El 12 se cerraba la inscripción, finalmente número de participantes, recta final ya para la organización y para el desarrollo de la competición. Cuéntanos, esos momentos previos, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues muy bien, ya tenemos, estamos prácticamente el grueso de la organización, está aquí ya en Grazalema, porque a las 4 de la tarde dará comienzo las verificaciones administrativas y técnicas hasta las 7 y a las 8 saldrá el primer participante de Grazalema y a las 9:45 está previsto que empiece la competición, el primer tramo, el tramo espectáculo, como tú bien apuntabas. Las inscripciones hemos cerrado con 77 equipos, lo cual es un auténtico récord, teniendo en cuenta que el año pasado fueron 68 los equipos que tomaban la salida. Y no solo cantidad, sino calidad. Hay una cabeza de carrera importante, destacada, con 5 Porsches, y que yo creo que van a dar mucho juego a lo largo del fin de semana, tanto esta noche en el tramo La Ribera, en el tramo Queso del Bosqueño de Grazalema, como mañana a lo largo de los tramos, de los 9 tramos que se disputan mañana. Uh-huh. Bueno, pues finalmente una mayor participación. Era lo esperado en realidad, ¿no? Porque recuerdo cuando conversábamos en verano, al principio, cuando se presentaba el rally en Diputación y demás, sí que, bueno, pues esperaba que se superara la participación del año pasado, pero no deja de ser, pues, un logro, ¿no? El dato, desde luego, en cuanto a la inscripción. Hombre, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos de la llamada, ¿no? Yo creo que el Sierra de Cádiz de por sí es un rally que le gusta a casi todo el mundo y por eso no es un tema que nos preocupe la inscripción, al contrario, nos preocupa que haya demasiado. Entonces yo creo que el recorrido de este año está diseñado para asumir perfectamente 80 equipos y no tenemos problema en eso. Hemos reforzado las medidas de seguridad y este año contamos con oficiales de primera línea, incluyendo todos los que componen la escudería Ubrique, que se harán cargo de 4 tramos mañana sábado. Uh-huh. No sé si además también dentro de esa participación hay presencia de equipos de la sierra. Mucha, importante. Hay mucha presencia, muchos pilotos de Ubrique, del Gastor, de Algar, de prácticamente casi todos los rincones de la sierra hay pilotos. Y creo recordar que había en total de la provincia de Cádiz 28, 29 y 20 por lo menos son pilotos de la sierra. Uh-huh. Pues es importante, ¿no?, esa participación, esa amplia presencia de equipos de la sierra dentro de los 77 equipos inscritos con el cierre de la inscripción el pasado 12 de septiembre y el arranque de lo que es esta competición deportiva esta tarde-noche con ese tramo y luego ya mañana con lo que es la competición pura y dura. Recordemos, si te parece, ¿no?, el tramo que nos atienda a nosotros principalmente, que se correrá en torno a las 3 de la tarde aproximadamente, puede ser, con esa bajada de Benaucaz-Ubrique. Yo creo recordar que era las 3:30, creo recordar, de memoria no me lo sé. Todos los aficionados pueden entrar en www.escuderiasur.net y encontrar los horarios exactos. Sí creo recordar que el tramo estaba cerrado al público desde las 2:30 hasta las 7 de la tarde. Ese es el horario que va en el que el tramo de velocidad de Benaucaz-Ubrique va a estar cerrado al público, y en ese espacio de tiempo se harán las 2 pasadas. O sea, que tenerlo en cuenta. Recordemos además también que se van a disputar 4 tramos de velocidad en 2 ocasiones La Ribera, el Gastor Olvera, el Bosque y Ubrique. Serían los cuatro tramos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el bosque Benamahoma Grazalema, que es el que le llamamos el Bosque, se hará en tres ocasiones en vez de en dos. Entonces, eso es, así suman los nueve tramos de mañana y un tramo de hoy, 10 tramos en total. Ya estamos en total de carrera durante, bueno, pues prácticamente una jornada, ¿no?, que se va a vivir, porque en principio arrancará en torno a las 8:30 de la mañana del sábado y concluirá sobre qué hora más o menos, puede concluir. Sobre las 6:30, 6:30 aproximadamente será la hora en la que llegue el primer participante, y en torno a las 8:00 de la tarde será la entrega de premios en el polideportivo de Grazalema. Bueno, aquí estamos de fiesta, como decíamos, y como bien sabe Paco, pero eso no es impedimento para poder disfrutar también del motor, ¿no? Los buenos aficionados pues tienen esa cita por la tarde para poder disfrutar del Rally Sierra de Cádiz y, bueno, pues después continuamos de feria, ¿no? El último día ya que nos queda. Pues sí, yo creo que además es una hora en la que igual la feria no está muy activa y está bien a las 4, las 5, las 6 acercarse a ver el tramo de que baja desde Benaucas hasta Ubrique. Sobre todo la parte final hay que tener mucho cuidado porque es una parte muy rápida en la que los pilotos ya vienen muy justitos de frenos y hay que ponerse siempre en alto, y la gente de Ubrique sabe bien dónde ponerse porque vive todos los años su subida, y estoy seguro que no causarán absolutamente ningún problema de seguridad. Estamos muy, muy tranquilos en ese aspecto. Pues téngalo en cuenta, ¿no?, esa afición para poder disfrutar también del espectáculo del motor con el Rally Sierra de Cádiz, que llegará a nuestra localidad mañana con ese tramo final de la bajada Benaucas-Ubrique. No sé si hay algo más que comentar, sé que hay muchos aspectos que podemos decir, pero como decíamos, estamos nosotros inmersos en lo que es las celebraciones de la feria en nuestro municipio, y sí que queríamos, no obstante, hacer un inciso, ¿no?, para recordar el Rally Sierra de Cádiz, que llega también a nuestra localidad en la jornada de mañana. Paco García Galera, presidente de Escudería Sur, ¿qué nos queda por decir? Si no, pues agradecer el que nos haya atendido en el día de hoy. Pues nada, decir, hacer recordatorios de seguridad, como siempre, que la gente tenga en cuenta que los coches van muy preparados para resistir cualquier tipo de incidente y que el público siempre es la parte débil de cualquier salida de pista, que hay que tenerlo en cuenta, que hay que subirse en esos riscos que el tramo tiene para no estar a pie de carretera, y a partir de ahí, pues animar a toda la gente de Ubrique que nos esté escuchando en que haga un paréntesis en la feria mañana por la tarde y se acerque a ver los coches correr, que es un auténtico espectáculo. Pues ahí queda esa invitación para participar en este espectáculo, espectáculo del motor que organiza Escudería Sur con la 20ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Paco García Galera, presidente de Escudería Sur, muchas gracias por estar con nosotros hoy también. Gracias a vosotros y buena feria. Gracias. Feria, toca irse ya prácticamente cuando nos quedan pocos minutos para alcanzar las 2:00 de la tarde. Vamos a marcharnos recordando, eso sí, el programa previsto para la jornada de hoy viernes y también para la jornada de mañana sábado 17 de septiembre. Vamos a contarles, por ejemplo, que en el día de hoy arrancaba la feria y fiestas de nuestra localidad con, como decíamos, ese pasacalle a cargo de la agrupación musical ubriqueña y los Gigantes y Cabezudos. A las 2:30, dentro de media horita más o menos, tendrá lugar la degustación gratuita de una comida típica en la caseta municipal. La degustación de la comida típica en el Bar Caribe a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Caballo y la Jaca llegará a las 3. A las 3 también comienzan las actuaciones en la caseta municipal. Primero, el dúo Maravilla actuará a partir de las 3 de la tarde. A las 7 le llegará el turno a la actuación de Silvia del Río en la caseta municipal. Toma el relevo a las 10 la Orquesta Natural Orquesta para dar paso al espectáculo previsto en la jornada de hoy en la caseta municipal, que es el que nos va a ofrecer Laura Gallego. Cerrará lo que es la música y el espectáculo en la caseta municipal esta noche nuevamente Natural Orquesta. Y recuerden que sin duda el foco de atención en la jornada de hoy viernes, en este día de feria, tercer día de feria de Ubrique, está en la Plaza de Toros y en lo que es el espectáculo taurino que nos van a ofrecer Juan José Padilla, David Fandil Alfandi y David Galván. Hablábamos esta misma mañana con el maestro Juan José Padilla, que nos decía precisamente que habían cambiado la ganadería, ya no es la ganadería Jaralta, sino una de Tarifa, Hermanos Benjumea de Tarifa, y bueno, pues será la ganadería que estará, los toros que estarán en la Plaza de Toros esta tarde a partir de las 6 para ese festejo taurino, con el 80% de las entradas vendidas, de las que se han puesto a la venta. Recuerden además que todavía pueden conseguir entradas si están interesados, porque desde esta misma mañana el punto de venta de la Plaza de Toros está abierto, así que si lo prefieren, pues pueden acudir hasta la Plaza de Toros para conseguir esas entradas. Sol y sombra, tendido general en sol 27 euros, tendido general en sombra 37, y luego pues esos precios especiales en función de el lugar en el que se ubique uno, o también bueno, pues la edad que tenga. Por ejemplo, jubilados y jóvenes en sol de hasta 25 años, 19 euros, niños de 4 a 14 años 5 euros, y barrera 42 euros. En sombra, los jubilados y jóvenes de hasta 25 años tendrían que pagar 26 euros, los niños de 4 a 14 años pagarían 10 euros en sombra, y la barrera de sombra, que es la entrada más cara, tendría un coste de 62 euros. Es decir, la entrada más barata, que sería el tendido general de 27 euros, y la más cara de barrera de sombra de 62, si no se atiende, desde luego, a esas categorías especiales por edad, que tiene un precio pues también más inferior. Y por lo demás, bueno, pues destacar, como decíamos, que ese será el principal espectáculo previsto para la jornada de hoy en la feria de este viernes 16 de septiembre. Mañana sábado, último día de feria, y además del que se espera una mayor participación si cabe. Comenzará con el pasacalle de la agrupación musical ubriqueña, acompañado de gigantes y cabezudos a partir de las 11, con un recorrido que ya hemos comentado, pero que volvemos a repetir: salida de la ermita de San Pedro, la calle Agua, Plaza Colón, Moreno de Mora, Avenida de los Callejones, Doctor Zarco Borquez, Paso del Prado, Avenida España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Mirasierra, y la llegada a la caseta municipal. Allí después, a las 2:30, tendrá lugar la degustación de esa comida típica, y a partir de las 3 las actuaciones. Mañana, en la caseta municipal, a las 3 actuará el grupo Eva de Jerez y su grupo. El paseo de caballos de La Jaca, como siempre, a partir de las 4 hasta las 7, con esa zona delimitada del recinto ferial, y a partir de las 7 nuevas actuaciones en la caseta municipal. ¿Qué nos espera mañana? Pues el grupo Pachá un ratito, la orquesta Natural Orquesta a partir de las 10 y la actuación de Fanny Mireime a partir de las 12 en la caseta municipal. A las 12 se cierra prácticamente ya lo que va a ser la feria de Ubrique, en realidad, ¿no? Los 4 días ya se completan, y por eso a las 12 está previsto el lanzamiento de esos fuegos artificiales para el fin de fiesta de la feria de Ubrique. Toda la madrugada para despedirse, en cualquier caso, si desean todavía más fiesta. En la caseta municipal, a la 1:30, llegará la actuación de la orquesta Natural Orquesta, para aquellos hartibles ya de la feria que quieran terminar esa madrugada del sábado en la feria de nuestra localidad. Recuerden además también que se alarga un poco el horario de cierre previsto de las casetas en la última noche. Recordemos que está en torno a las 5 de la mañana y se alarga un poco más en la jornada de mañana sábado, ¿no? Para despedir ya finalmente lo que va a ser la feria de nuestra localidad. Y si además están interesados en otras cuestiones, no solo en la Feria de Ubrique, pues dentro del calendario de actividades, recordarles que tenemos, por ejemplo, ese rally Sierra de Cádiz, del que acabamos de conversar con el presidente de Escudería Sur, con Paco García Galera, que ya saben, se va a dar cita precisamente durante toda la jornada de mañana. Nos decía Paco García Galera que serán un total de 9 tramos de carrera los que se van a desarrollar. En concreto, bueno, pues serían prácticamente 350 kilómetros en total, de ellos 97 son de velocidad, con tramos cronometrados y cerrados al tráfico. Ese tramo espectáculo de esta noche va a dar paso a la competición del sábado, con el tramo del Gastor Olvera en horario de mañana, bueno, pues además también este de 14 kilómetros y el tramo del Bosque de 13 kilómetros por la tarde, que llegará también en esta ocasión pues el último tramo, el de Benocazubrique, en torno a las 3:30 de la tarde, con esa bajada a Benocazubrique. Son dos pasadas y lo que supone esto un corte corte la carretera, ténganlo en cuenta también los que vayan a subir o bajar hasta Benocaz, que se corta la carretera, en concreto a la altura de la gasolinera desde las 2:30, lo que nos afecta a nosotros, y hasta las 7:30 de la tarde. De 2:30 a 7:30 de la tarde permanecerá cortado la carretera para subir a Benocaz, queda libre el acceso por la A373, desde luego. Y bueno, pues ahí queda también esa competición en torno a lo que es el Rally Sierra de Cádiz, con la participación de 77 equipos inscritos y de ellos pues 20 pilotos que corresponden aquí a nuestro entorno, a la Sierra de Cádiz. Por cierto que en nuestra localidad Escudería Ubrique colabora y lo hace encargándose de 4 tramos en la jornada de mañana sábado. También ahí quedaba ese apunte. Es otra de las citas al margen de la feria en nuestro municipio. Y bueno, pues en el plano cultural recuerden también que permanecen abiertas durante estos días las exposiciones del concurso andaluz de pintura Villa de Ubrique y del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. La primera en el convento de Capuchinos, la segunda en el San Juan de Letrán. Durante el mes de septiembre encontraremos ambas exposiciones también en estos dos espacios expositivos que tenemos en nuestro municipio, por si son les son de interés para también visitarlos durante estos días. Alcanzamos las 2 de la tarde, hasta aquí la programación especial Feria que en la mañana de este viernes 16 de septiembre le hemos ofrecido desde el control técnico de Mari Carmen Lamela y esta que les habla, Rocío Sevilla, en la locución, deseándoles que disfruten de lo que resta de la feria en nuestra localidad, que no es poco, prácticamente la mitad, así que disfruten de ella. Nosotros seguiremos hablándoles de feria y de otros asuntos más de actualidad ya el próximo lunes. Gracias por su atención y que disfruten.